En varios países informaron de últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos. La agencia TASS de Rusia, la Kyodo de Japón, la revista digital nepalesa Nepal Today, la agencia UPI de Estados Unidos y los periódicos brasileños Patria Latina y Agua Verde transmitieron la noticia de que el mariscal recorrió el campamento de niños 6 de diciembre de la provincia Gangwon, recién reconstruido. Dieron a conocer la misma noticia también las páginas web de Internet del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria, del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático, del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pekdusan, y la titulada Noticias de Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania. Asimismo, la red Hwanchu de China, la revista digital Nepal Today y las páginas web de Internet de dichas organizaciones de Nigeria y Congo Democrático informaron de la visita del mariscal a la fábrica de zapatos de Wonsan en pleno funcionamiento. Mientras que el sitio web de Rusia, irkutsk.blogspot.ru, dio a conocer su dirección sobre el terreno de las labores de distintas ramas del distrito Samjeon.